soy tan bueno para mentir. Pero alguien siempre me engañó a mí. Y si encontré por qué apostar, no me dejaron jamás.